alma blanca como la nieve. Es nuestro refugio de 6 a 9. Con 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando nos alumbra. Este amor que vive en penumbras, vive en penumbras, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos esos amores prohibidos a menores. Por ser como somos, a escondidas, tengo que amarte. Comenzar.